¿Hace falta tener un grupo dedicado exclusivamente a ese tipo de delitos en la policía o en la Guardia Civil? O sea, ¿hace falta? Porque a ver si va a resultar que ese tipo de delitos se investigan, ¿no? Pues sí, hace falta y mucha falta. Este grupo llega funcionando en Coruña aproximadamente desde el año, como tal, desde el año 2003 aproximadamente. Yo llevo en él desde el año 2005. Y lo que hemos venido experimentando es un incremento exponencial de las denuncias, lógicamente ligado al incremento exponencial del uso de tecnología, está claro, ¿no? Y fundamentalmente lo que nos preocupa a nosotros de esto, dentro de estas tipologías delictivas, porque por un lado están los adultos, con las estafas a través de Internet o con toda la ingeniería social que utilizan los malos pues para conseguir el dinero, que es lo que les importa. Pero nuestro punto de vista y nuestro foco fundamental está en los menores. En los menores que son víctimas y autores también de hechos delictivos, donde el Internet entra o juega un papel bastante, bastante importante. Y sí, por supuesto que hace falta, evidentemente. Nosotros trabajamos, investigamos hechos que se denuncian, recibimos informaciones de organismos internacionales en la lucha contra la pornografía infantil y, bueno, pues hacemos innumerables investigaciones anualmente que, bueno, pues que nos dan también, por otra parte, una satisfacción y cumplen con nuestras con nuestros objetivos, que son los que nos determina nuestra Constitución, ¿no? Que es proteger el libre ejercicio y los derechos y ciudadanos y la seguridad ciudadana, por otra parte. Entonces...